comer a una señora un lindo zapallo asado. Qué pato escabechado con 5 kilos de moda. Con la tostadora y el pan con mantequilla. Una fuente sopa y pía para irse a desayunar. Parece que iba a reinar 5 litros con frutilla. Como a la media mañana un tambor se preparó, medio chancho colocó. Chancho colocó con 4 tarros de zarza. Con esto dijo me basta para poder almorzar. Tengo de chicha un lagar, venía desde Cauquienes. 402 pequienes, 10 pavos por casualidad. Enseguida, como a las 3 de la tarde, sin hacer ningún alarde, se comió 15 gallinas, un tenedor de su vecina, más cocido y estofado. Teniendo lo preparado, lo empezó a rebajar. Un aguardiente parral que tiene 90 grados. El potre se preparaba antes de irse para la cama, 204 manzanas, 204 manzanas de un tiro se la mandaba. De bajativo tomaba de cerveza un gran barril, para así bien digerir y su cuerpo descansar. Comiendo llegó a soñar pichones nuevos por mí. Finalmente el otro día, finalmente el otro día, aquella buena señora se tomó sin más demora 100 litros de leche fría. De verdad causó alegría el suspiro que ella dio. Al vuelo cazó tan solo con el aliento, y lo paso para adentro.